tenemos en piso al director de Deporte Federado. Hablamos de Alejandro Agustín Aguiriano. No sé si te gusta el segundo nombre, yo te lo digo igual. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí, me gusta. Bueno, bien. Además lo compartimos, así que está bien. Buenísimo. Primero, bueno, contanos de qué se tratan los Juegos Integrales Deportivos para aquellos oyentes que no están al tanto y cómo se vienen desarrollando en sí en este día que arrancaron bien tempranito de la acreditación. Bueno, los Juegos Pampeanos de la Integración surgen a partir de una necesidad que nosotros teníamos en La Pampa de incrementar nuestra base deportiva. La provincia de La Pampa tiene 42 localidades menor a 1.000 habitantes, que tiene menos de 1.000 habitantes. Ahora algunas han superado, pero bueno, quedaron dentro del programa. Pero necesitábamos, de alguna manera, darle la oportunidad a todos los chicos en otra provincia de practicar un deporte. El formato que tradicional de los Juegos Deportivos Pampeanos, en disciplinas tradicionales como vóley, básquet, fútbol, atletismo, hacía que a Santa Rosa lleguen a las finales provinciales siempre en las mismas localidades de cada una de las zonas. La provincia está dividida en 10 zonas, por ahí ya de eso lo ha explicado Ale Bagato en algún momento. Juegan su zonal y clasifican al provincial, y de provincial clasifican a las bebitas. Por otro lado, teníamos un montón de disciplinas que eran individuales, olímpicas, que no, nunca teníamos representación en lo que era los Juegos Evita. De esa forma, lo que logramos fue que armar un programa que se llama el Programa Deportivo para Localidades Menores a 1.000 Habitantes, Menos de 1.000 Más Deportes, así dice el logo, el eslogan. Y arrancamos en el 2019 con ese programa, con la intención de capacitar personas que quieran dar esos deportes en esas localidades. ¿Qué característica tenía que tener? Tenía que ser indoor. Nosotros en cada localidad de la provincia hay un gimnasio mínimo, un Zoom, para practicar este tipo de deportes. O sea que nosotros no queríamos un programa donde haya que invertir en infraestructura, que la infraestructura ya esté. Y trabajamos muy duro, más durante la pandemia, en todo lo que fue capacitar a algunas personas para que puedan dar esos deportes. Buscamos los mejores referentes de nuestra provincia en los deportes que no había, como la lucha y como otros deportes. Buscamos de afuera y trajimos personas que nos podían desarrollar esa actividad. Vino la pandemia, nosotros tuvimos que hacer las clases por Zoom. Es muy interesante esto, conocerlo, porque por ahí no se entiende cómo puede llegar a una persona que maneja el camión regador en Mayer, sea el instructor que tenemos de bádminton, o el herrero de carro quemado es el instructor de tiro con arco. Nosotros creamos aulas virtuales a través de la Fundación Banco Pampa y dictábamos clases ahí. La gente de Gobernador Duval, del oeste, que tiene poca señal, se conectaba después de las 12 de la noche. Entonces había un monitor todo el tiempo, las 24 horas, que le explicaba cómo manejar la plataforma, etcétera. Un trabajo bastante, bastante largo, bastante lindo. Se abrió la pandemia, empezamos a dar las clases presenciales, empezamos a adquirir el material deportivo a cada una de las localidades y así arrancaron las escuelas deportivas. Se sumaron muchos chicos, entonces decidimos crear unos juegos que puedan traer acá a esos chicos y puedan clasificar a los juegos Evita, con la intención de que todos participen. Entonces venían todas estas localidades más todos los que quieran participar de nuestra provincia. Es así que el año pasado festejamos los primeros juegos, clasificamos Evita y en este momento estamos festejando lo segundo con más de 300 deportistas. Está bueno que hagas el recuento de cómo es el proceso de tantos años, y importante que estén en un Ministerio de Deporte y en este sentido, y secretarías también, para aquellos chicos que son del interior de profundo de la provincia, que si no fuera por esta oportunidad no podrían acercarse al deporte en sí en nuestra ciudad y que hoy lo tengamos aquí compitiendo. Me contabas fuera del aire la cantidad de chicos que vienen de un montón de localidades de aquí de La Pampa, y de historias que por ahí, si no se conocen a través de este programa, no hubieran llegado a hacer algunas actividades que no son populares. Vos la comentabas recién, arco con flecha, bádminton, bochas, son un montón de deportes que lamentablemente por el presupuesto que maneja no llega a todos los chicos, y hoy que de la Secretaría de Deporte de la provincia y también y a nivel nación, porque bueno, después del Juego Nacional Evita tengan esta oportunidad, ¿cómo lo toman este año y qué expectativa tienen para en los meses que quedan? Porque quedan estos juegos de integración, pero después están los Juegos Deportivos Pampeones y después lo que viene en los próximos meses. Mirá, la característica que tiene este año es que es bastante comprimido la segunda parte, ¿no? Donde están prácticamente todos los juegos. Y aparte de eso hay reuniones y todo esto. Entonces, bueno, hay que un poco doblegar esfuerzos. Nosotros lo que tenemos planificado es culminar estos juegos y ya tener clasificados en estos deportes los chicos que van a ir en septiembre, el 25 de septiembre, a Mar del Plata a participar de estos juegos representando a la provincia. Claro. Lo atractivo de esto es que nosotros, esos son los Juegos Pampeanos de Integración, tienen al deporte PCD incluido dentro de las competencias. Sí. El caso del tenis de mesa, el bádminton, tiro con arco y bocha, que bocha es un deporte adaptado, digamos, para chicos que están en silla de ruedas. Y están clasificados en BC1, BC2, BC3, BC4 de acuerdo al grado de discapacidad que tiene el deportista. En este momento están compitiendo en el club argentino. Yo vengo de ahí, estaban los BC3, que son los que juegan con canaleta. Y después están los BC1, que son los que pueden jugar con la mano sin ningún tipo de problema. Es importante aclararlo porque estas disciplinas son altamente inclusivas. Porque el mismo torneo que se desarrolla para tenis de mesa es para adaptado y PCD, nada más que cada uno clasifica para su juego. Lo mismo pasa con bádminton, lo mismo pasa con tiro con arco. Nosotros tenemos una chica, una nena de Uriburu, amputada, que va a ir por primera vez a los Juegos Evita, y ella no encontraba su disciplina, no encontraba qué deporte hacer, y bueno, se volvió una apasionada del tiro con arco. Mirá. Y hoy está compitiendo para clasificar, y bueno, es una de las mejores que tenemos, inclusive en todo el tiro con arco convencional y PCD que hay en la provincia. El año pasado Alexander, un chico de Mayer, ganó por primera vez una medalla en bádminton La Pampa en PCD, que fue él hoy va a ser el que va a aportar la antorcha. Mirá. Porque no deja de ser importante, porque acá se desarrolló una disciplina que no era tradicional en nuestra provincia, que antes no la llevábamos a lo de Evita, y hoy en este momento en el plan 5000 hay más de 80 chicos compitiendo para ver quién va a los Evita. Entonces, para nosotros una gran satisfacción. No, y además de esto que comentás de chicos que lamentablemente el destino de la vida les puso con discapacidad o con algún problema físico, y que tengan la oportunidad de seguir haciendo deporte y que nos representen como provincia, debe ser un orgullo para ellos también, y seguramente para vos también, Alejandra, que fuiste uno de los portavoces de tener la idea esta de que haya juego deportivo para personas con discapacidad y para personas que por ahí no tienen la misma facilidades cognitivas o físicas que cualquiera de nosotros, y que se sientan integrados también. La cuestión acá que lo hay que tener en cuenta es que cualquier persona puede hacer deporte. Claro. Sin importar las características. Para cada deporte hay una adaptación que se puede practicar tranquilamente. Nosotros desde la provincia tenemos lanzado el Plan Provincial de Natación para Personas con Discapacidad, que acá en Santa Rosa funciona los martes y jueves en el Club Médanos Verdes. Mirá. De 9 a 10, paso el dato para que la audiencia lo pueda tomar. Es gratuito, solamente tienen que ir, ponerse en contacto a los horarios, de 9 a 10 de la mañana, de 4 a 5 y de 5 a 6, si no me equivoco. Sí, esos son los horarios que tenemos. O de 3 a 4, 4 a 5. De 3 a 4, de 4 a 5. Martes y jueves. Bien. Tenemos una escuela de bádminton, tenemos una escuela de atletismo, tenemos una escuela de básquet para síndrome de Down. Es decir, es mucha la oferta deportiva hoy para personas con discapacidad. Y también creemos que el hecho de que estos deportes que han surgido en la provincia, que antes no existían o que se practicaban muy poco, eran aficionados, algunos que por ahí lo habían traído, ya incorporado a otras provincias, hoy se hayan difundido y que hoy muchos chicos puedan estar practicándolo. Y que también puedan seguir haciéndolo a partir de todos estos meses. ¿Cómo evaluás cómo fue el primer día, decías, de estos juegos de integración, y cómo evaluás que están siendo los Juegos Deportivos Pampeanos? Mirá, el primer día es el más complicado de todos. Imagino. Primero porque llegan las delegaciones y se lleva adelante la acreditación. Luego de eso hay que ir a alojarse, de luego de eso hay que ir a almorzar, e inmediatamente ya cada uno de los entrenadores en sus lugares de juego tienen los congresillos técnicos, que es donde todos los que van a participar, los entrenadores, se ponen de acuerdo en algunos aspectos reglamentarios que van a llevar adelante para que la competencia sea lo más sana y más justa posible. Los referentes de nuestra provincia son los encargados de llevar adelante esa instancia, y a partir de ahí ya se empieza a competir. El año pasado fue un poco más complicado porque venían por primera vez. Vos tenés en cuenta que por primera vez venían muchos chicos que nunca habían venido a un juego deportivo pampeano, no sabían de qué se trataba. Yo te contaba una anécdota de una nena que, sí, que no quería venir porque era la primera vez que iba a comer en un restaurante. Entonces el profe habla con nosotros y dice, no quiere ir. Dice, la mejor que tengo, pero claro, no quiere ir porque le da vergüenza. Esa chica vino, disfrutó, estuvo 3 días acá. No le pasó nada, o sea... El profe le entendió, mirá, es como comer en tu casa, no pasa nada. Claro. Y ahí es donde se conocen todos. Y ya te ves. El intercambio, ¿no? Qué interesante. El intercambio, la convivencia. Ellos ya saben, el de Gobernador Duval sabe que hay uno en Mayer que juega bien o que juega mejor que él. Entonces, ya sabe, nos vamos a encontrar en los juegos de interacción y le tengo que ganar, tengo que entrenarme. O sea, pasan esas cosas y que están en comunicación a través de la red entre ellos. Nos cuentan a mí los profes cómo se van haciendo amigos entre ellos y comentándose cosas y. Y acá encuentran un montón de cosas que para ellos están organizadas, que se organiza para ellos, que son lindas, que realmente hacen a todo lo que tiene que ver con este programa, que es muy federal. Alejandro, ¿y cómo llegaron? Porque hablábamos de tenis de mesa, hablábamos de los integrados con el tema de esgrima, con este programa de los Más Mil. ¿Cómo llegan estos deportes y estas disciplinas a presentarse acá? ¿Cómo las conocen? ¿Cómo las hacen propias ustedes acá en la Subsecretaría de Deportes? Nosotros lo que hicimos fue elegir disciplinas que sean olímpicas primero y que no necesiten inversión en infraestructura y que nosotros sean individuales, que eso le permitía a todas las localidades chiquitas poder armar su equipo. ¿Cuál es el problema de una localidad pequeña? En fútbol no puede participar porque en las edades no completa el equipo. Claro. En vóley tampoco, en handball tampoco, en atletismo llevan 2 o 3 atletas. Entonces, como que buscamos disciplinas donde nosotros, a través de un diagnóstico, nosotros teníamos todo lo que tenemos, un sistema administrativo que se llama Tremum, que es el que nos tira la estadística de cuántos chicos de cuántas localidades vienen a los Juegos de Deportes Pampeano. Y pasaba esto, ¿no? Quedaban aisladas esas localidades pequeñas, que son muchas en nuestra provincia y están repartidas geográficamente por algunos casos muy aislados una de otras. Entonces hay que llevar una disciplina que los chicos la puedan hacer individual, que compitan contra sí mismos, que no necesiten un rival. El caso del tiro con arco, compiten contra ellos mismos primero, o sea, después se transforman en deportistas, ¿no? Algún deporte de combate, que fue el tema de esgrima y de lucha, ¿sí? Y que rinda, digamos, todas las características motrices, si querés, que puedan tener un chico y que todos los chicos con distintas características lo puedan hacer. Claro. ¿Se entiende? O sea, vos para el básquet tenés que ser alto, o sea, en lo general, ¿no? Tenés ventajas si sos alto. En otras disciplinas hay otras ventajas, ¿no? Uh-huh. Acá, suponete, un chico en tiro con arco que tiene un físico pesado, ¿sí? Robusto, es un buen físico o atlético para poder desarrollar un tirador de arco, por ejemplo, ¿no? Los chicos con talla media son buenos para la lucha porque desarrollan mucho mejor las destrezas que implica ese deporte. Entonces, digamos que está representado en esta disciplina todas las características. Y aparte de eso, que sean altamente inclusivos, que si vos tenés una escuela de bádminton, puede venir un chico en silla de rueda, puede venir un chico con parálisis cerebral que es ambulatorio, puede jugarlo cualquier chico que tenga una discapacidad, cualquier persona con una discapacidad se puede jugar, pues no hay que modificar la cancha, no hay que tener otro elemento, ¿sí? Etcétera. Hay un montón de cosas que se tuvieron en cuenta para decidir estas disciplinas, claro, y encontrar la persona en la localidad que le guste desarrollar esta actividad. Y hablando de estas disciplinas, Alejandro, ¿en qué clubes se están llevando a cabo en los juegos en la ciudad? ¿Ahora? Sí. Mirá, tenemos en el Club Belgrano está tiro con arco. Bien. En el Marcelino Catrón, en el Colegio del Marcelino Catrón, en el gimnasio se está haciendo lucha y esgrima. Lucha de un lado, esgrima del otro. En el Club Argentino está la bocha, que es un lugar ideal, hoy tiene un baño para adaptado, el piso está en condiciones de poder de deslizar la bocha. En el estadio municipal está el tiro con aire comprimido. En el plan 5000 está el bádminton y en el gimnasio Taurus está el levantamiento olímpico. Bien, está bastante bien distribuido en toda la ciudad. En toda la ciudad, sí, sí, sí. ¿Y hay ideas para que en un futuro los juegos se lleven a otra localidad de La Pampa y no se centre solamente aquí en Santa Rosa? ¿O es por una cuestión de cercanía y que todo se concentra aquí en la ciudad para más geográficamente más accesible? Administrativamente para nosotros es mejor que esté acá. Es más fácil que esté acá. Claro. Da la capacidad hotelera, fundamentalmente eso. Bien. Porque en la otra localidad el problema que tenemos es la capacidad hotelera. Sí, se puede hacer una subsede una vez que estos juegos sigan creciendo, ¿no? Para poder hacer una subsede. De hecho, se tuvieron que dividir en tres: sub-16 convencional, sub-14 convencional, y los juegos pampeanos de la integración convencional y adaptado, digamos, se hicieron en esta fecha. Para tratar de poder brindar una buena atención, porque imagínate que el recurso humano, el recurso edilicio, todo es más o menos el mismo. Sí. Si vos lo traes acá, no te alcanza, y si lo descentralizás, necesitas mucha más gente trabajando. Y por ahí, en estas primeras instancias, es preferible que, hasta que logremos el desarrollo, vos imagínate, nosotros ahora tenemos juez, ahora en esta edición tenemos jueces de bádminton, tenemos jueces de esgrima, que se han ido desarrollando con el programa. Pero es el más federal de todos, es donde más localidades hay acá hoy en Santa Rosa, porque justamente a lo que apunta es a eso, ¿no? Por último, Alejandro, y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué es lo que se viene a futuro después de estos juegos aquí en La Pampa de la parte de dirección de la Subsecretaría de Deportes? Y se viene un calendario apretado. Ahí se vienen los juegos Evita Urbano. Bien. Que, bueno, viajan ahora a fin de mes. Se vienen los juegos Evita del 25 de septiembre. En Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata. Bien. Sí. Después tenemos lo que es Araucanía en noviembre. En diciembre, Pare Padi para Araucanía en Ushuaia. Y en octubre estamos trabajando para hacer los Juegos Deportivos Pampeanos para personas con discapacidad. Bueno, ya saben que va a haber un calendario bastante apretado aquí en la provincia. Va a haber muchos chicos. Es la etapa. Es la etapa del año también, el segundo semestre. Y qué bueno que los hoteles, imagino, felices de recibir a los chicos y de tener toda la actividad acá. La verdad que siempre es un placer hablar con ustedes, con vos, con Seferino, con todo el equipo que tienen, porque son un equipo bastante grande. Y el trabajo que hacen también es muy bueno y es digno de rectificarlo, y ojalá siga así por muchos años. Y no, uno no quiere hacer una bajada de línea, pero ojalá que el año que viene tengamos un apoyo de arriba que siga apoyando el deporte y la que, continuidad, ¿no? Claro, que siga existiendo el Ministerio de Deporte, que la gente entienda lo importante que es, que está a la misma altura que un Ministerio de Salud, a ese extremo, porque es sin los chicos que no, sin los chicos no hacen deporte, se pierden un poco, y está bueno que exista también. Sí, la verdad que nosotros en 4 años propusimos un objetivo como subsecretaría, que era ampliar la base deportiva de nuestra provincia, y hoy podemos decir que la ampliamos mucho. Nosotros este año vamos a llevar prácticamente todas las disciplinas a Evita, y vamos a llevar prácticamente todos los equipos en todos los deportes en PCD, en deporte adaptado. Así que estamos muy contentos por eso. Se ha trabajado mucho, se ha desmitificado algunas cuestiones que tenían que ver con el deporte, y hoy por hoy el orgullo más grande que uno puede sentir, y que hoy yo sé que lo voy a sentir en el acto, es ver la cantidad de chicos de localidades muy pequeñas en nuestra provincia, acá en Santa Rosa, peleando para clasificar a un Evita. Creo que eso es lo que más nos enorgullece de la gestión. Y que es bastante federal también. Totalmente, sí. Vos decías el acto, ¿cuándo va a ser? 20 horas en el club, en Butaló, en el gimnasio del Club Butaló. Mirá qué lindo. Ahí en tu barrio. Ahí nomás. Me pego un pique. Bueno, muchísimas gracias, Ale. No, gracias a usted por invitarme y por difundir este tipo de actividades.